capital. Cuando se empiezan a apagar los fuegos artificiales y se acallan las bandas y las orquestas que revivieron los días finales de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a nuestra normalidad y a nuestros días, y a la música que se imprime actualmente en Europa. Y empezamos nuestra reunión de hoy con un grupo irlandés llamado The Chieftains. A su vocalista, Van Morrison, pertenece esta canción que, en realidad, podría ayudar mucho a poner fin a todas las guerras. ¿Te he dicho últimamente que te amo? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Can you fill my heart with gladness? Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. All the morning sun and all its glory. We said, babe, with hope and comfort too. And you filled my life with laughter. Oh, you can make it better. Ease my troubles, that's what you do. At the end of the day, we shall give thanks and pray to the one. Say, have I told you lately that I love you? Above you. Fill my heart with sadness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? No, no, no, no, no, you fill my heart with gladness and you take away all my sadness and you ease my trouble, that's what you do. Oh, you fill my heart with gladness and take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Oh, you fill my heart with gladness. And you take away my sadness. And you ease my troubles, that's what you. Te he dicho últimamente que te amo, el conjunto irlandés The Chieftains. Nuestro primer Euroimpacto de esta semana. Los temas que han sido, son o podrán ser sus favoritos. Le recuerdo que me puede escribir al apartado 222, código postal 1200 JG de Holanda, si quiere escuchar un tema o un intérprete europeo en particular. Como hizo el señor Jorge Andrade, de Santiago de Cali, en Colombia, que me pide el tema Angie, aunque no me dice por quién. elegí esta versión por el trombonista alemán Albert Mangelsdorf y miembros de la orquesta de Klaus Lage. Espero que le guste. Trombonista alemán Albert Mangelsdorf en Angie de Mick Jagger. Y ahora vamos a cambiar un poco de ritmo con uno para alucinar. El tema se llama El Camino a Albuquerque, interpretado con todos los instrumentos típicos de la música country y con el más espeso acento del sur de los Estados Unidos. Lo que no cuadra es que el grupo Drie Tieten es absolutamente holandés. From the wind. El conjunto holandés Drititen por el camino a Albuquerque. Del camino a Albuquerque tomamos el camino a París para conocer el más reciente compacto de Francis Cabrel, un cantautor francés con una brillante carrera a sus espaldas. Acaba de lanzar el CD titulado La noche del domingo sobre la tierra, al que pertenece este tema en el que participa Nicolás Reyes de los Gypsy Kings. La corrida. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas. Y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré nosotros. La corrida por el cantautor francés Francis Cabrel. Y nos vamos con un clásico de otro francés famoso, Michel Legrand, pero en la versión del rumano Gheorghe Zamfir en Zampoña. Verano del 42, una película que también nos presentó un drama relacionado con la Segunda Guerra. Verano del 42 por el rumano Gheorghe Zamfir, nuestro último Euroimpacto. El técnico Bob Van Beite y Máximo Meve le agradecemos su compañía y esperamos sus cartas. Hasta la próxima y sonríale a la vida para que la vida le sonría.